Vale, pasamos al punto número 2. Dación de cuentas de las resoluciones dictadas por la alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra San Borondón. Nada que decir. Ganemos. Nada que decir. PSOE. Nada que agregar. Coalición. Nada, la hemos leído y nada, todo bien.